CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria continúa buscando las apoyaturas políticas contra lo que consideran que es una política mala desde el Consejo de Secundaria, de la presidenta del Consejo de Secundaria, la profesora Cherro. Ellos hablan de persecución, como ustedes saben, a nivel sindical, de una situación muy compleja con los docentes de San José y con una problemática que manifiestan muchas veces, creen que se resuelva por fuera de la ANEP, en el ámbito político, pero por fuera de la ANEP. Dicen que tienen diálogo, que tiene diálogo con Robert, que es Robert Silva, el presidente de la ANEP, decía Olivera, José Olivera, pero el acuerdo es lo que se complica. Y cree él que es por manejos también políticos que están por fuera de la Administración Nacional de Educación Pública. Sobre Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, que ustedes saben ha generado una comisión investigadora sobre los temas vinculados a horas docentes, que sesionó justamente en la jornada de la tarde de ayer. Olivera dijo que no lo conoce personalmente, pero sí lo conoce por su gestión durante 10 años, como integrante de la oposición dentro del ámbito educativo, y que bueno, allí en la dependencia que él trabajaba aparecieron ñoquis y denuncias y investigaciones, dijo en este caso el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, quien concurrió en la jornada de ayer, FENAPES, a la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Vamos a escuchar lo que decía José Olivera. En algún sentido hay responsabilidad de los partidos políticos todos en generar un clima que vaya en sentido contrario al clima de terror y miedo que hoy se pretende instalar, porque eso es lo que va a generar objetivamente, es una situación de conflicto generalizada. Yo creo que en el caso de San José, lo vimos desde el primer momento, hay un apoyo unánime muy fuerte de la comunidad maragata en torno a los docentes involucrados, algunos de ellos con muchos años de trayectoria y experiencia intachable en su función, que han tenido el respaldo del estudiantado, de la familia, y ahora hemos recibido de buen agrado este anuncio de algunos legisladores departamentales que nos parece que aportan en el sentido correcto de buscar entender que aquí se están violentando derechos básicos, que no se ha actuado de buena forma y que se ha actuado con un grado de discrecionalidad que genera mucha preocupación para el funcionamiento de las instituciones. Obviamente lo que falta es voluntad política y en particular el Codicel de la ANEP, que por ejemplo puede destrabar toda esta situación analizando a fondo, no quedándose solamente en los aspectos formales, el recurso que se presentó oportunamente por los involucrados directamente, en primer lugar ante secundaria que lo desestimó, y ahora en el jerárquico el CODICEN tiene la posibilidad de cerrar este negro capítulo de lo que es la persecución política sindical dentro del sistema educativo. Y Pani, el que se dedica a hablar de nosotros en Twitter y en los medios, yo lo conozco, referencias anteriores, cuando durante 10 años estuvo en la Dirección General de Programas Especiales del CODICEN de la ANEP, dirección que mereció una investigación donde se concretó la sentencia de ñoquis, nepotismo, acomodo. Capaz que él podría informar un poco sobre el contenido, o el propio CODICEN podría desenterrar esa investigación del año 2005-2006, donde se comprobó todas estas irregularidades en la Dirección General de Programas Especiales que dependía del CODICEN, y donde Schipani, el que nos niega la libertad sindical hoy y nos persigue, ocupó el local argumentando su derecho gremial establecido por el artículo 57 de la Constitución, obviamente sin el apoyo del sindicato. Con Robert podemos dialogar, tenemos profundas discrepancias, pero también le estamos reclamando un mayor involucramiento político en corregir situaciones que como presidente del órgano rector tiene que hacerlo. El accionar contrario de derecho sistemático de la Dirección General de Educación Secundaria, sin lugar a dudas, ameritaría una rápida y severa intervención del Consejo Directivo Central de la ANEP para corregir situaciones que está exponiendo al Estado uruguayo internacionalmente. Lo que tenemos como antecedente es que, siendo representante de los trabajadores, le generó condiciones para después incursionar fuertemente en el campo de la política partidaria, siendo, entre otras, compañero de la fórmula presidencial. No sabemos hoy cuáles son sus aspiraciones. Sí lo vemos como con dificultad de generar espacios de participación y de diálogo, como que hay una agenda que se define en algún otro lado, que le deja escaso margen político para generar esos espacios que son necesarios construir y que él muchas veces reconoce que son importantes constituirlo para dialogar sobre una agenda importante donde lo que hoy se está planteando es más imposición que diálogo. Ahí tenían la palabra entonces el presidente de FENAPE, José Olivera. Cambiamos de tema, se reunió aquí en Montevideo en la jornada de ayer el Parlamento del Mercosur, lo hará nuevamente el próximo 6 de diciembre. Hubo allí algunos temas importantes que se definieron. El diputado Pablo Vilas, de Argentina, habló del papel del Parlasur como una barrera contra el ALCA, la intención de nuevos ataques a la unidad que se vienen llevando adelante, dijo el legislador de Argentina en el Parlasur, que Brasil apruebe el ingreso formal de Bolivia como miembro pleno al mercado común del sur, y también hizo referencia a las elecciones en Venezuela. Dijo Vilas que irá una delegación del Parlasur a participar de lo que es la actividad electoral de Venezuela, que dijo viene siendo preparada en un marco democrático por el gobierno de Nicolás Maduro, que de alguna forma debemos acompañar, dijo el legislador del Frente para la Victoria. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Vilas. Recordar que hace 3 días nada más conmemoramos el 16º aniversario de lo que uno considera como el momento de mayor madurez y de mayor fortaleza de este bloque del Mercosur. Hace 16 años el Mercosur más el presidente Hugo Chávez de Venezuela le dijeron que no a la Alianza Continental de las Américas, dándole soberanía a nuestro Mercosur, dándole independencia económica a nuestra Suramérica. Y sin duda alguna recordar ese hito es recordar también a los protagonistas de ese momento, el presidente Lula, el presidente Tabaré, el presidente Duarte Frutos y nuestro gran Néstor Kirchner. Hoy este Parlamento del Mercosur es un resultado directo de ese no al ALCA, porque fue a partir de ahí que el Mercosur empezó a convocar la necesidad de tener la voz de los pueblos en el marco de ese proceso de integración regional que llevó a que en el 2007 se creara este Parlamento definitivamente. Sin embargo, esos años han pasado y vemos cómo este proceso de integración está siendo nuevamente atacado por los mismos intereses que se le dijeron que no en ese momento. El ataque no solo a una integración de los pueblos productiva, de cooperación sur-sur, solidaria y de desarrollo con inclusión social, tiene también en este momento un ataque voraz y vulgar hacia nuestras democracias. Es por eso que nosotros estamos en este momento haciendo un llamado a este Parlamento que tenga muy en alerta los discursos de odio que se están viendo en nuestra región, los discursos y llamados a la violencia desde los principales medios de comunicación a través de los formadores de opinión, la dirigencia empresarial y política, que están poniendo nuevamente en alerta la propia vida de nuestros pueblos. Estamos en el 2021, terminando este 2021, y sin duda alguna el fortalecimiento de la democracia es uno de los desafíos principales que tenemos por delante como parlamentarios del Mercosur. Y por esto yo quiero celebrar y congratular el esfuerzo que ha hecho la hermana República Bolivariana de Venezuela para construir el marco electoral del próximo 21 de noviembre, donde todas las fuerzas de la oposición y del oficialismo han acordado en democracia y en transparencia participar de un nuevo proceso electoral. Ahí estará nuestro Observatorio de la Democracia seguramente, y con ellos y con ellas nuestra voluntad de que ese pueblo por medio propio recobre la paz interna. Finalmente, haciéndome eco y acompañando las palabras de nuestro querido hermano parlamentario Adolfo Mendoza, es de nuestra vocación y nuestro interés que finalmente y definitivamente se concrete el ingreso formal del Estado Plurinacional de Bolivia a este bloque mercosuriano. Son muchos años ya que estamos esperando efectivamente, como aquí se dijo, la opinión del Poder Legislativo brasileño. Por favor, hermanos compatriotas de la patria suramericana del Estado Federativo de Brasil, insten a sus colegas para que esto se pueda discutir y llevar a buen puerto. Muchas gracias. Hablando del tema de Venezuela, legisladores de ese país se reunieron con el vicepresidente de Parla Sur, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, a pedido del embajador de Venezuela en nuestro país, Julio Ramón Chirino. Los legisladores que se reunieron con Gustavo Penades fueron Saúl Ortega, Victoria Mata, Oscar Ronderos y José Gregorio Correa, integrantes de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Parla Sur. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que le permite a los técnicos forestales poder firmar sus trabajos a partir de la descentralización de carreras, sobre todo de la Universidad del Trabajo del Uruguay, en el interior del país. La diputada Zulimar Ferreira, del Partido Nacional, y Ricardo Moliné, del Partido Colorado, al respecto decían lo siguiente. Con la descentralización de la enseñanza terciaria en el Centro Universitario de Tacuarembó y en la UTU de Rivera, se están dictando cursos o carreras de técnicos forestales. El problema es que estos muchachos y muchachas, en el momento de recibirse, no están amparados por ley para firmar los proyectos correspondientes ante la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De hecho, ya hay una alumna en Rivera recibida, la que no puede acceder a hacer un proyecto, no puede firmar un proyecto de forestal. Por lo tanto, esa es una urgencia para las personas que son egresadas, y las que están por egresar, es una urgencia para poder ingresar al mercado laboral, por supuesto. Pero es eso simplemente. Nosotros, a este proyecto, que incluía a los ingenieros agrónomos y a los técnicos que fueron capacitados en la Escuela de Silvicultura en Piriápolis, que ya no existe más la escuela, y en el Senado se excluyó a estas personas, pero en realidad el título sigue vigente, nosotros la volvimos a incorporar y cambiamos alguna referencia a la UTU, que, o sea, un cambio en realidad de nominación que hubo a través de la LUC, y bueno, es simplemente incorporar que, además de los ingenieros agrónomos, las personas que se recibieron en la Escuela de Silvicultura, los técnicos terciarios forestales recibidos en Rivera, en la UTU de Rivera y en el Centro Universitario Regional, que está en Tacuarembó, también tengan acceso a firmar los proyectos forestales. En el sentido que informaba sobre este proyecto, particularmente lo que es actualizarlo y agregar fundamentalmente, para poder presentar estos planes de manejo y ordenación para labores de explotación y regeneración de bosque, agrega fundamentalmente a los técnicos terciarios forestales de la Dirección General de Educación Técnica Profesional, la DGTP ahora. Entonces, esto es lo nuevo, e incluyen que es importante, que se corrige, o se mantiene, mejor dicho, lo que se había eliminado, a los expertos forestales de la Escuela de Silvicultura, también del Consejo de Educación Técnico Profesional. Por lo tanto, es una actualización importante sobre las nuevas carreras. Ahí tenían la palabra de los legisladores. El proyecto volvió al Senado de la República a partir, justamente, que decíamos, sufrió modificaciones. Veremos si las modificaciones son aprobadas por el Senado. Hoy tiene reunión el Senado a partir de las 9:30 de la mañana. Cambiamos de tema. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, participó de una actividad allí en el Ministerio de Desarrollo vinculado a las empresas madrinas, estas empresas que están dentro del programa Accesos, que vino a reemplazar el programa Uruguay Trabaja y que busca que gente que no tiene posibilidades de experiencia laboral la tengan estas empresas que se ofrecen. Lema defendió la política del Ministerio de cara al paro y movilización de mañana de los dos sindicatos del Mides. Expresó que no, dice él, que no es verdad que se estén desarmando programas, que se están cambiando bajo el modelo de lo que es la actividad gubernamental actual, que él, por un lado, establece la posibilidad de que de aquí a un año se pueda revisar qué programas fueron más exitosos, si los del gobierno anterior o los que está implementando él. Y también defendió el sistema del cuidado ante algunas críticas que se hicieron, como ustedes saben, respecto a un debilitamiento. Él mismo dijo que no es así y que, es más, está intentando buscar extenderlo a la primera infancia, pero que, claro, hubo denuncias durante el gobierno anterior sobre maltratos o situaciones que complejizaban el programa en sí, que de alguna manera se están intentando resolver. Vamos a escuchar lo que decía un Martín Lema, que también habló del tema de la desnutrición infantil, vinculado al informe de la Intendencia. Hubo contactos, como también los hubo con ACE, y bueno, dijo él que se espera confirmar o no esos datos a partir de estos contactos con la comuna para obrar en consecuencia. Requiere una mayor humanización y también se está trabajando en los protocolos. Pero por otro lado, estamos proyectando el fortalecimiento del Sistema Nacional Integral de Cuidados con eje en primera infancia, en donde se van a incrementar sensiblemente las prestaciones para el año 2022. Por tanto, si bien no escuché la conferencia y siempre abierto a recibir a sugerencias y aportes, claramente vamos a hacer un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. Ministro, el próximo miércoles está convocada una movilización de los trabajadores del MIDES que catalogan como el velorio de las políticas sociales y hacen referencia al cierre de los SOCAT, que entienden son el último programa con presencia territorial. ¿Qué responde a estos reclamos? Primero vamos al fortalecimiento territorial. Actualmente prácticamente no se brinda atención los fines de semana. El nuevo modelo sí lo va a tener. Por otro lado, se van a incrementar las horas por técnicos durante la semana con el nuevo modelo territorial. En realidad acá hay un cierre, un programa para dar apertura a otro que consideramos humildemente que va a ser mucho mejor. Hay un cambio de modelo. Y es lógico que en una nueva administración, en una nueva gestión, en un nuevo gobierno, haya instrumentos o visiones distintas para cumplir con diferentes cometidos. Ahora, el nuevo modelo que nosotros presentamos va a permitir más horas de atención y abarcar más puntos de atención. Y acá, más allá de las vías que se pueda llegar a elegir, cada uno va a tener su óptica al respecto. Nosotros estamos absolutamente convencidos del camino y la estrategia territorial que va a empoderar claramente el desarrollo de distintas políticas. Así que en lo que tiene que ver con lo territorial, se apunta a un mayor fortalecimiento de la atención territorial, bajo ninguna duda. ¿Qué más? Nosotros siempre, cuando se dan estos procesos o estos inicios de procesos, siempre invitamos a hacer una evaluación cuando transcurre un tiempo determinado. Porque hoy por hoy va a haber una acción que sustituye en este caso a los OCAT. La invitación está para que dentro de un año hagamos un análisis del cantidad de tiempo por técnico en el territorio, la cantidad de puntos abordados, y ahí, programa contra programa, en ese contraste vamos a poder determinar cuál era más favorable. ¿Hubo un pasaje a la justicia de las compras duplicadas? Ya estaba lo de sí. Lo que salió. Yo en eso en realidad desconozco, por la sencilla razón que en su momento se hizo la denuncia penal correspondiente y hoy está bajo la órbita del Poder Judicial, por lo tanto también siendo muy respetuoso de las actuaciones que se desarrollan en dicho poder, me son ajenas las mismas. ¿Han detectado algunos casos de malnutrición o por lo menos se han denunciado en policlínicas municipales? ¿Está al tanto de esto el Ministerio? ¿Hay un seguimiento de estas situaciones que se denuncian en los policlínicos? Bueno, hoy hubo una reunión al respecto porque nosotros ni bien tomamos conocimiento por la prensa, lo que dijimos inmediatamente a las direcciones correspondientes es cómo es posible que esos datos no los sepamos. Porque cuando se hace un diagnóstico de esas características, es importantísimo actuar en consecuencia. Y entonces hemos convocado, en este caso, tanto la Intendencia de Montevideo como estar en diálogo con ACE para saber qué pasó en esos casos en caso de que la información sea de tal cual como surgió. ¿Y por qué lo tengo que poner en condicional? Porque como yo no accedí a ese informe, no puedo darlo por cierto, tampoco tengo elementos para desacreditar. Pero sí lo que me ocupa y lo que nos debe importar es que cuando se constata un hecho de esas características hay que actuar inmediatamente en consecuencia. Entonces hemos insistido y así lo hemos comunicado a las autoridades de la Intendencia de Montevideo, una mayor articulación y coordinación entre instituciones. Decíamos que otra de las cosas que se definió ayer en la reunión de Parlasur que se realizó aquí en Montevideo fue la creación de una comisión temporal para analizar todo lo concerniente a un acuerdo con el mercado vinculado a la Unión Europea. En ese sentido se indicó por parte de Arlindo Chinaglia, representante de Brasil, que sobre todo esto apostaba a una exploración, no quería decir una definición porque sabía que por parte de países y dentro de los países hay diferencias sobre este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, sino que se trataba de por lo menos tener una comisión que explorara la posibilidad de acuerdos. Esto fue aceptado por parte del Parlasur, que votó afirmativamente. Escuchamos lo que decía Chinaglia. É desnecessário explicar. E ao mesmo tempo, na forma de registro, temos que considerar várias hipóteses. Não necessariamente os Estados parte, os seus governos daqui do Mercosul, estarão de acordo quanto aos eventuais benefícios ou prejuízos que esse acordo pode trazer. Não por acaso essa negociação dura tanto tempo. Eu avalio que seja possível, como ocorre em meu país, o Brasil, que haja divergências internas. E neste momento está na fase de revisão, tanto daquilo que foi redigido, quanto também dos aspectos legais. Estamos numa fase que antecede o momento da assinatura desse acordo. Nesse sentido, eu penso que o nosso parlamento, o Parlasur, devemos nos esforçar para fazer esse debate entre nós. E é claro que para fazer o debate nós podemos fazer aí, caso seja constituído aquilo que estamos propondo, que é uma comissão temporária para analisar. Então nós podemos chamar expertos, representantes de governo, pessoas, enfim, que tenham o que contribuir, porque é uma matéria complexa. El vicepresidente de Parlasur, el senador uruguayo del Partido Nacional, Gustavo Penades, apoyó esta iniciativa y fue uno de los que lo votó y explicaba por qué. Yo, para sumarme a la propuesta presentada por el parlamentario Chinaglia, en el sentido de acompañar la creación de esta comisión, que creemos importante y relevante, producto de que es voluntad del Uruguay avanzar todo lo que se pueda y lo más rápido que se pueda en la concreción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Creemos muy importante esta propuesta y por ende no solamente la hemos aprobado en la mesa directiva, sino que además recomendamos al plenario aprobar afirmativamente la propuesta realizada. Cosa que se hizo por parte del plenario. Decíamos que otro de los temas que tuvo sobre la mesa tiene que ver con la inclusión de Bolivia como miembro pleno de este Mercosur. El legislador en representación de Bolivia, Adolfo Mendoza, habló de esta problemática, habló de que falta el voto de Brasil, que según los datos que él tiene, volvería analizar esta posibilidad en esta semana y pidió de que una vez por todas Brasil apruebe el ingreso al Mercosur de Bolivia. Expresar nuestra mayor disposición en los acuerdos de la construcción de una agenda común para la integración en América Latina y el Caribe a partir del liderazgo que pueda tener el Parlasur. El 29 de junio de este año se realizó la primera cumbre de integración de la integración con la participación de vicepresidencias del Mercosur, del Parlasur, del Parlamento Andino y además aquí está también de testigo nuestro colega senador brasilero Nelsinho Trad, la participación de aquellos parlamentos de cooperación, no solamente los de integración en América Latina, como son el Parlamento Indígena, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano. Todos coinciden, estimado presidente, si me está prestando atención, todos coinciden en que además es necesario construir una agenda que no solamente sea común en América Latina, sino que nos permita presentar unos puntos de acuerdo entre los parlamentos de integración y los parlamentos de cooperación para ver nuestra relación y vínculo con el Parlamento Europeo. En ese sentido, el 2 y el 3 de noviembre de este año se reunió la mesa directiva de Eurolat para certificar la necesidad de este acuerdo común. Con todos esos antecedentes, parlamentarios y parlamentarias, Bolivia insiste en este momento en la necesidad de solicitar que se concluya el trámite para la otorgación a Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Sabemos que en este momento se va a discutir en esta semana en Brasil, que es el único país que falta por tener una opinión al respecto, y por eso, a través suyo, presidente, voy a solicitar la decisión de este pleno en votación de acuerdo al reglamento para que se incluya en el orden del día una exhortación a la hermana República Federativa de Brasil y a su legislativo para concluir con este trámite de aceptación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Eso es todo. Expresar. Ahí tenía la palabra entonces del legislador de Bolivia, Adolfo Mendoza, en el Parlasur, que volverá a reunirse el próximo 6 de diciembre aquí también nuevamente en la sede que tiene en Montevideo. El rector de la universidad, Rodrigo Arín, habló sobre el tema de la gestión universitaria, indicó que hay limitantes en temas como importaciones que han tenido que ser de alguna manera sorteadas a partir de las fundaciones. Habló de la presencialidad en los organismos de conducción, dijo que se puede explorar la posibilidad de tener virtualidad o cierta virtualidad en lo que llamó órganos de conducción en siglas, como el Consejo Directivo Central, pero hay más, vinculado justamente a la actividad universitaria. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín. Y aprender nuestras mejores prácticas es una de las obligaciones que tenemos. Y poner una feria en este marco es bien importante para justamente tener la capacidad que las mejores prácticas entre nosotros nos permitan hacer mejorar los estándares de calidad de la gestión. Calidad de gestión que se mide directamente en lo que le reportamos a los estudiantes, a los docentes, en lo que somos capaces de sostener las actividades de investigación y extensión en la Universidad de la República. Mucho queda para mejorar. En algunos casos requieren algunos cambios normativos que no son sencillos, y no necesariamente hablando de la orgánica, por ejemplo, mecanismos que nos permitan usar con un poco más de flexibilidad los recursos financieros. Tenemos un conjunto de restricciones que son propias del Estado uruguayo, pero que no se adaptan adecuadamente a la vida universitaria. Y acá también de vuelta tenemos, y creo que tenemos que ponerlo arriba de la mesa, tenemos formas de gestión que las universidades públicas en la región y en el mundo, ¿sí?, no comparten, porque tienen mecanismos de excepcionalidad de esa gestión. Nosotros seguimos teniendo un conjunto de elementos restrictivos, normativos, que por ejemplo nos dificultan la elaboración de importaciones, procesamiento de importaciones de insumos, para poner un ejemplo tradicional en el ámbito más científico. Y que solemos recurrir a otras herramientas absolutamente legales y que nosotros le hemos incorporado al funcionamiento institucional, como son las fundaciones. Pero finalmente las fundaciones son un instrumento para salir del encuentro de un problema que la propia institucionalidad como tal no logra soportar procesos con la agilidad razonable para responder a ciertas necesidades. Es un ejemplo también de innovación las propias fundaciones. Buscar soluciones que nos permitan avanzar en ciertos grados de eficiencia cuando las restricciones institucionales o normativas no lo permiten. Entonces, compartir estas experiencias, pensar qué podemos cambiar en el marco actual, qué cosas en realidad eran válidas y procedimentalmente correctas hace 10, 15 años atrás, pero pueden no serla para esta universidad, es bien relevante. Nosotros no podemos pensar que esta institución, que ha cambiado mucho en los últimos, de la apertura democrática hasta la fecha, pueda desarrollarse simplemente a través de lo que llamamos en economía el margen extensivo, ¿sí? O sea, aumenta la escala de operaciones y entonces todo el funcionamiento aumenta en la misma proporción. Tenemos que ser capaces de utilizar un margen intensivo, un margen en que con los mismos recursos, docentes TAS y de edilicios, nos permitan construir nuevos servicios para la comunidad universitaria en general. Por último, un comentario. Esta agenda es válida en cualquier contexto, pero es particularmente perentoria en épocas de COVID y cuando las universidades en el mundo estamos pensando cómo reestructurar nuestro funcionamiento organizacional y cotidiano en un contexto que podremos llamar nueva realidad, nueva normalidad, era post-COVID. Parte de lo que decía allí el rector de la Universidad, Rodrigo Arín. Nos vamos, Vicente Lima, al labio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.